Pues hemos estado estudiando el curso de cómo estudiar la Biblia y a modo de complemento, de apéndice, quiero dedicar unos minutos para darte una motivación. Estudiar la Biblia es un tema que requiere mucho esfuerzo, disciplina y constancia, y no siempre nos sentimos nosotros suficientemente motivados para lograr esta gran tarea. Pero hoy quiero darte, a la luz de la misma palabra de Dios, motivación. Nada mejor que la misma palabra de Dios para motivarnos a estudiar la palabra de Dios. Por eso, en esta ocasión voy a darte 50 motivos por los cuales debemos estudiar la Biblia. ¿Quieres motivarte? Pues aquí tienes 50 motivaciones que salen de la misma Biblia. 50 motivos por los cuales debemos estudiar la Biblia. Para perseverar en el estudio bíblico necesitamos motivación y pues la motivación la vamos a sacar de la Biblia y yo te voy a dar 50 motivos. ¿Está listo? Número uno, para entenderla. ¿Tú quieres entender la palabra de Dios? Pues estúdiala. Primera de Pedro 1, versículo 10 y 11 dice lo siguiente: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a nosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces, como puedes ver, ellos trataban de entender y se dedicaban al estudio de la Escritura. Para entender la Escritura, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues debemos hacer lo mismo, estudiarla. Para entenderla, también en Daniel 9:2 dice la Escritura que en el año primero de su reinado, dice Daniel: yo, Daniel, pude entender los libros, en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelada por el profeta Jeremías debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cómo hizo Daniel para entender la voluntad de Dios? Se puso a estudiar los libros de Jeremías. Así que primera motivación para que estudies la Biblia, para entenderla. Segundo, para conocer a Dios y a Cristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y también, o sea, ahí dice la vida eterna, la vida más hermosa que pueda aspirar una persona, pues no es otra que conocerlo a Él y conocer al Dios verdadero. Pero ¿cómo vamos a conocerlo? Bueno, sino a través de las Escrituras. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo, dice en Juan 5:39: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En las Escrituras se nos habla claramente de cómo es Dios, quién es Dios y cómo es, y quién es Jesucristo y cómo es Él. Y en eso, en conocerlos a ellos, tenemos vida eterna. Así que para conocer a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, necesitas estudiar las Escrituras. Razón o motivo número tres por las que debes estudiar las Escrituras: para conocer las riquezas de nuestra herencia espiritual. Efesios 1:18 dice: mi oración, cito al apóstol Pablo, mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Él quería que tuviéramos conocimiento para conocer la herencia. Y ese conocimiento, en muchos lugares de la Escritura se nos habla acerca de la herencia espiritual que tenemos. Y para eso estudiamos la Biblia. Número cuatro. ¿Para qué debes estudiar la Biblia? Para crecer espiritualmente. Primera de Pedro 2:2 dice: desciende como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Motivo número cinco, para ser bienaventurado. El Salmo 1:1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de malos, ni en camino de los impíos, dice, se detiene, ni en el camino de los pecadores se ha sentado, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Entonces, para ser bienaventurado, podemos nosotros leer la palabra de Dios y estudiarla continuamente. También el Salmo 119, versículos 1 y 2 dicen: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, los testimonios del Señor, y con todo corazón le buscan. ¿Quieres ser bienaventurado? Pues ya sabes qué puedes hacer. Estudia la palabra de Dios para tener esa dicha. Motivo número 6, para prosperar y que todo nos salga mejor. Eso no garantiza que vamos a ser súper ricos y que todo lo que emprendamos siempre va a tener éxito. Pero sí habla de una prosperidad espiritual y de prosperidad en muchos casos también en nuestras actividades cotidianas. Josué 1:8, el Señor le dijo a Josué que nunca se debe de apartar el libro de la ley de su boca para que todo lo que haga prospere, y también el Salmo 1:3 dice lo mismo. Motivo número 7, ¿para qué debes estudiar la Biblia? Para restaurar tu alma. El Salmo 19, versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Cuántas veces dice el Salmo 119, cómo Dios a través de su palabra nos vivifica? Es la misma idea, que Dios restaura nuestra alma, nos da vida. Como el Salmo 119, 25, que dice, vivifícame conforme a tu palabra. El versículo 28 dice, fortaléceme conforme a tu palabra. El versículo 40 dice, vivifícame por tu justicia. El versículo 93, todos son el Salmo 119. El versículo 93 dice, jamás me olvidaré de tus preceptos porque por ellos me has vivificado. El Salmo 119, 107, estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Salmo 119, 149, oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. 154, vivifícame conforme a tu palabra. 156, vivifícame conforme a tus ordenanzas. 159, vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. Ese es el motivo número 7 para restaurar y vivificar nuestra alma. Motivo número 8 por el que debes estudiar las Escrituras, para ser más sabio y entendido. También el Salmo 19, 7 dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. ¿Quieres ser más sabio? Pues ponte a estudiar las Escrituras. También el Salmo 119, 66 dice, enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Y los versículos 98 al 100 dicen, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. ¿Quieres ser más sabio que tus enemigos? Pues ahí está la palabra del Señor. El versículo 99 dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Quieres superar a tus maestros? La palabra del Señor. El versículo 100 dice, entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado. ¿Quién tiene más experiencia que los ancianos? El que medita y cree y obedece la palabra de Dios. Así que, motivo número 8 para estudiar la Biblia, para ser más sabios y entendidos. Motivo número 9 para alcanzar la misericordia del Señor cuando clamamos. Te aseguro que vas a estar en necesidad. Te aseguro que vas a clamar en oración. Y dice la Biblia, hay promesas ahí que a los que consideran la palabra del Señor van a ser escuchados por Él y van a recibir su misericordia. ¿Dónde lo dice? En el Salmo 119, versículo 132, dice, vuélvete a mí y tenme piedad, como acostumbras con los que aman tu nombre. Y el 145 dice, he clamado con todo mi corazón, respóndeme, Señor, guardaré tus estatutos. Y los dos siguientes versículos dicen, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Dios tiene misericordia para los que estudian su palabra. El Salmo 119, 149 también dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. Y lo mismo dice el Salmo 119, versículos 153 y 154, 156, 169 y 170 y 173. Motivo número 10 para estudiar las Escrituras, para tener gozo en el corazón. En medio de un mundo lleno de reveses, de sinsabores, de cosas tristes, ¿de dónde vamos a sacar nosotros que somos creyentes el gozo de nuestra vida? La Biblia dice claramente que lo sacamos de la Sagrada Escritura. Como dice el Salmo 19:8, dice, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. ¿Quieres alegría en tu corazón? Ahí está la palabra de Dios. El Salmo 119:14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Y también dice el Salmo 119:35, hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Hay gozo como resultado de estudiar la palabra de Dios. Y tú puedes seguir leyendo de este mismo punto en el Salmo 119, versículos 143, 162 y 174. Razón número 11 para motivarte a estudiar la Biblia es para que puedas verlo las cosas con mayor claridad. El Salmo 19, versículo 8 dice que los preceptos del Señor son rectos, que alegran del corazón, pero también dice que el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, y se refiere a los ojos espirituales, no solamente a los ojos físicos. Dice, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Tú quieres tener una mejor perspectiva espiritual? Pues entonces ahí está la palabra de Dios. Estúdiala y vas a ver todo con más claridad espiritual. Motivo número 12 para estudiar la palabra de Dios, para encontrar ayuda en tiempos de necesidad. El Salmo 119, 175 dice, viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. ¿Quieres encontrar ayuda en tu necesidad? Ahí está la palabra de Dios. Motivo número 13, para andar en libertad espiritual, libertad y luz espiritual. El Salmo 119, versículo 45 dice claramente, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. La libertad espiritual es un resultado de aquel que busca y guarda los preceptos del Señor. Y el Salmo 119, versículo 105, conocido Salmo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo esto nos da la idea de luz, luz y libertad espiritual es el resultado de aquel que busca la palabra de Dios y la estudia. Motivo número 14 para motivarte a estudiar la Biblia es que al estudiar la Biblia vas a poder apartarte de la mentira. Si la mentira es un problema para ti y quieres vencerla, entonces la palabra de Dios es tu esperanza. El Salmo 119, 29 dice, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. ¿Cómo vas a sustituir la mentira? Con la verdad de la palabra de Dios. Y el versículo 104 dice, de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lo mismo dicen el Salmo 119, 128 y 163. Motivo número 15 para motivarte a estudiar la Biblia. Estudia la Biblia para alimentar tu vida de alabanza. ¿A ti te gusta alabar a Dios o quieres alabarlo de una mejor manera, de una manera más fluida? Estudia la palabra de Dios. El Salmo 119, 164 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. El salmista leía las ordenanzas del Señor, la palabra del Señor, y eso provocaba en él alabanzas a Dios. Tú puedes hacer lo mismo, experimentar un avivamiento en tu vida de alabanza cuando tú estás sumergido en la palabra de Dios. También el Salmo 119, 171 dice, proliferan mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Y el 175 dice, viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Razón número 16 para estudiar la Biblia. Estudia la Biblia para que el Señor nos busque cuando nos extraviemos. ¿Tú sabes que a veces nos vamos a apartar del camino? Porque nuestra naturaleza nos traiciona y nuestras debilidades nos perjudican. Pero en esos momentos, ¿quién va a ir en tu auxilio? El Señor ha prometido que los que se refugian en su palabra, Él va a salir en búsqueda de ellos. Escucha cómo lo dice en el Salmo 119, 176. Ahí hay una promesa que dice, me he descarriado como oveja. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. ¡Ah, qué hermosa esperanza para el que estudie la palabra de Dios! Que el Señor le busque en tiempo de extravío. Razón o motivo número 17 para que tú te motives a estudiar las Escrituras, para experimentar paz y firmeza en tu vida. El Salmo 119, una vez más, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y nada los hace tropezar. Paz y firmeza para el que medita y descansa en la palabra de Dios. Motivo número 18 de los 50. Estudia la palabra de Dios para recibir amonestación. Además tu siervo, dice el Salmo 19, 11. Además tu siervo es amonestado por ellos, por los preceptos. en guardarlos hay gran recompensa. Motivo 19 para estudiar la Biblia, para recibir recompensas de Dios. Salmos 19:11 dice, y en guardarlos hay gran recompensa, en guardar los mandamientos de Dios. Motivo número 20 para estudiar la Biblia, para recibir liberación de la opresión. A veces que tú te vas a sentir oprimido, y en ese tiempo de opresión Dios promete que si te refugias en su palabra, encontrarás liberación. Salmo 119, versículo 134, dice la Escritura, rescátame de la opresión del hombre, para que yo guarde tus preceptos. Y el 153 agrega, mira mi aflicción, porque no me olvido de tu ley. Y el 170 dice, llegue mi súplica delante de ti, líbrame conforme a tu palabra. Hay libertad de toda opresión en nuestras vidas, de toda opresión espiritual y emocional, cuando nos refugiamos en la bendita palabra de Dios. Motivo número 21 por el cual debemos estudiar la Biblia. Debemos estudiar la Biblia para enamorarnos de ella. Dice el Salmo 119:47, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Tú quieres amar los mandamientos de Dios. Y si no quieres, estúdiala y verás que los amarás. Dice también la Escritura en el Salmo 119:97, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cosa similar dice el Salmo 119, versículo 113, 119, 127, 140, 159, 163 y 167, para que te enamores de la palabra de Dios. Motivo número 22 por el cual debes estudiar la palabra de Dios. Debes estudiar la palabra de Dios para conocer la verdad. El Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. El 151 dice, tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Y el 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. El Señor Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Ponte a estudiar. Estudiar la palabra de Dios. Motivo número 23 por el cual debes estudiar la palabra de Dios, para evitar el pecado cada vez más y vencer al tentador, a Satanás. El Salmo 119, versículo 3 dice, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos, los bienaventurados que permanecen en la palabra de Dios. O como dice el famoso 119, 11, dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando vemos el ejemplo del Señor Jesús al ser tentado en el desierto, ¿qué hizo para vencer a Satanás? Citó la Escritura una y otra vez. Lo mismo encontramos, el mismo consejo en el Salmo 119, versículo 101, 104 y 128. La palabra de Dios, estúdiala para resistir la tentación y vencer al pecado en tu vida. ¿Para qué debes estudiar la palabra? Motivo número 24, para romper el dominio del pecado sobre nosotros. El motivo anterior era para evitarlo antes de entrar, pero cuando ya estamos encadenados y atados en un hábito pecaminoso, ¿cómo nos encontraremos libres de eso? Con la palabra de Dios también. Escucha cómo dice el versículo del Salmo 119, 133, dice, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. ¿Cómo se quebrará el dominio del pecado en tu vida? Con la firmeza de la palabra de Dios. Tus pasos serán afirmados con el poder de la palabra de Dios. Motivo número 25 para estudiar la Biblia. Ya llegamos a la mitad. Estudia la Biblia para descubrir las maravillas de Dios. El Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y el 129 del mismo capítulo dice, maravillosos son tus testimonios, por lo que los guarda mi alma. Conoce la maravilla de Dios. Para eso, estúdiala. Razón o motivo número 26 por el cual debes sentirte motivado para estudiar la palabra de Dios, para no ser reprendido ni rechazado por Dios. ¿Te imaginas que Dios te reprenda? Que Dios te quiera rechazar, eso es horrible para un creyente. Pero la Biblia dice en el Salmo 119, 21, tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Entonces tú no quieres que Dios te reprenda. Apégate a su palabra. El versículo 118 dice: has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. No te desvíes de la palabra para que el Señor no te rechace a ti. Como dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre y que hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Mantente apegado a su palabra y el Señor se mantendrá apegado a ti. El motivo número 27 para seguir estudiando la palabra de Dios, para que puedas agradecerle a Él con rectitud de corazón por sus bondades. El Salmo 119:7 dice: con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Y el 62 dice: a medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Motivo 28 para estudiar la Biblia: para temer a Dios. Salmo 100 dice, el Salmo 119, versículo 120 dice: mi carne se estremece por temor a ti y de tus juicios tengo miedo. Claro, porque a través de los juicios vemos la severidad de Dios contra la impiedad y la maldad. Entonces, para temerlo como es debido, nosotros estudiamos su palabra. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y en Job 28:28 dijo el hombre: el temor al Señor es sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Entonces, para temer a Dios, estudia su palabra. Motivo 29 para estudiar la palabra de Dios. Para estudiar la palabra de Dios, tú puedas ver, 29, que Dios levante el oprobio y el menosprecio de tu vida. Salmo 119:22 dice: quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, el Señor levantará el menosprecio y el oprobio de tu vida. Y el Salmo 119:31 también dice: me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. La vergüenza, el oprobio, el menosprecio es levantado de tu conciencia cuando te apegas a la palabra del Señor. ¿Para qué debes estudiar la Biblia? Motivo número 30, para conocer la perspectiva de Dios acerca de cualquier cosa. ¿Quieres saber lo que Dios opina acerca de una cosa o de otra? Vea la palabra de Dios, como dice Jeremías 9:23-24. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese en esto, en que me entiende, dice, y me conoce, pues yo soy el Señor. Entonces, conoce al Señor y su palabra, y podrás entender la perspectiva que Él tiene de cualquier asunto que tú quieras. Motivo 31 para estudiar la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios para aclarar una duda, para satisfacer una curiosidad, para contestar una pregunta personal o para verificar la certeza de alguna perspectiva. Como hicieron los de Berea en Hechos 17:11, que eran más nobles que los de Tesalónica, dice que cuando recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñaron diariamente las escrituras para ver si esas cosas eran así. Ahí en la palabra de Dios encontrarás respuestas a tus dudas, satisfacción a tu curiosidad y certeza en cualquier perspectiva. Motivo número 32 para estudiar la palabra de Dios: para tomar en cuenta la sabiduría de Dios antes de tomar una decisión. Para tus decisiones vas a necesitar la sabiduría de Dios para tomar decisiones sabias. En Proverbios 1, versículo 20, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: la sabiduría clama en las calles, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, en la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla? Y dice: vuélvanse a mí. Entonces, si tú quieres ganar sabiduría para tomar decisiones, atiende al consejo de la sabiduría de Dios. Dice la promesa en Proverbios 1:23, derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré conocer mis palabras. Motivo número 33 para estudiar la palabra de Dios, para que puedas estar bien preparado para impartir una enseñanza o un consejo o una exhortación con base en la palabra de Dios, porque dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para reprender. Entonces, tú quieres dar consejos así. Motivo número 34, para ser perfeccionado, dice 2 Timoteo 3:17 que nosotros vamos a ser perfeccionados como hombres de Dios al exponernos a la palabra de Dios. También dice el motivo número 35 para inspirarnos cánticos espirituales. ¿A ti te gusta cantarle al Señor? ¿Quieres cantar cantos de veras que le honren a Él? Con su palabra Él te inspira, como dice el Salmo 119:54. Cánticos para mí son tus estatutos. Y el 172 dice, que cante mi lengua de tu palabra. La palabra de Dios va a inspirar cantos nuevos en tu vida. Motivo 36 para estudiar la palabra de Dios, para guiar tus oraciones y tus súplicas. ¿Quieres orar de modo que Dios te escuche y te responda? Ora conforme a su palabra, como dice el Salmo 119:58. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. El salmista sabía que había promesas que Dios había hecho. Él oraba conforme a esas promesas y entonces esperaba respuesta. El Salmo 119:76-77 dice, sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Es mi deleite. Entonces la palabra de Dios puede guiar tus oraciones y tus súplicas. ¿Para qué debes estudiar la palabra de Dios? Número 37, para corregir tu caminar espiritual. El Salmo 119:59 dice, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Entonces hay veces que el salmista en su conducta se desviaba y dice, con esto, con tu palabra, yo sé cómo regresar al camino correcto, volver a tus testimonios. Motivo 38 para estudiar la palabra de Dios, para descubrir las causas de un problema o de alguna circunstancia según la opinión de Dios. Como el Señor Jesucristo dice en Lucas 24, a los que van caminando a Emaús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál era el problema de ellos? Que olvidaban o ignoraban las profecías de la palabra de Dios. Por eso no reconocían cuál era el problema y no identificaron al Señor Jesucristo. Motivo 39 para estudiar la palabra de Dios, para encontrar motivación, aliento o esperanza en tiempos difíciles. Todos experimentamos momentos difíciles en nuestra vida. Momentos difíciles que requieren de nosotros una fuente de aliento, de motivación. Nada mejor que la palabra de Dios. Ella misma dice de sí en el Salmo 119:50, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Y lo mismo dice en el 52, en el 74, 76, 81, 92, 114, 116, 143, versículo 161, o también en 1 Tesalonicenses 4:18, donde dice que nos confortamos con las palabras del Señor los unos a los otros, allí en ese contexto, en respecto a lo de la venida del Señor Jesús. Motivo 40 para estudiar la palabra de Dios, para ser más santos, más útiles para el Señor. El Señor Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, en Juan 17:17, y en 2 Timoteo 2:21, Pablo le dice a su pupilo, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y pues el motivo número 41 para estudiar la palabra de Dios, para comprender el Evangelio. Dice en Romanos 1:1-2, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. En las Escrituras se nos habla del Evangelio, mejor lugar no hay en el mundo entero para conocer las buenas nuevas de salvación. Y en 1 Corintios 15:3-4 dice Pablo, porque yo les entregué lo mismo que recibí, que Cristo murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Las Escrituras son el mejor recurso para conocer y comprender el Evangelio. pero no solo quieres comprender el Evangelio, también quieres creerlo, quieres fe. ¿Y de dónde sacarás la fe cuando sientes no tener ninguna? Pues de la palabra de Dios, motivo número 42 para estudiar la palabra de Dios, para aumentar nuestra fe. Romanos 10:17 dice, por la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Motivo 43 por el cual debemos estudiar las Escrituras y animar a otros a hacerlo también, porque en las Escrituras es donde se experimenta el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23 dice claramente, pues habéis nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y Santiago 1:18 dice que en el ejercicio de su voluntad Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. El nuevo nacimiento está inseparable de exponernos a la palabra de Dios. Eso es otro motivo. Motivo 44. Hay veces que tú vas a tener una idea preconcebida acerca de algo y necesitas que alguien te corrija. ¿Y cómo te va a corregir? Con la palabra de Dios, para que puedas ser corregido en tus errores, en tus malos entendidos bíblicos o teológicos o de conducta. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para reprender, para corregir. Ese es otro de los motivos, el motivo 45, para ser reprendido. Hay veces que somos tercos, hay veces que somos necios, pero Dios a través de su palabra nos presenta las evidencias como un abogado espiritual y trae convicción de pecado, y esto facilita la reconciliación con Dios. Para eso debemos estudiar la palabra, para ser también reprendidos en nuestras necedades. Debemos estudiar la palabra de Dios para ser equipados para toda buena obra. 2 Timoteo 3:17 dice que la escritura es para que el hombre de Dios sea perfecto, como dije en otro punto, pero también para ser equipados para toda buena obra. ¿Quieres hacer todo tipo de buenas obras? Ahí está la palabra de Dios para guiarte. Motivo 47 para estudiar la palabra de Dios, para tener luz espiritual en medio de las tinieblas que vivimos en este presente era hasta que Cristo regrese. 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Cómo vamos a vivir con claridad en medio de una generación oscura, espiritualmente hablando? Con la palabra de Dios. Motivo número 48 para estudiar la palabra de Dios, para conocer y recordar los mandamientos del Señor. Todos nosotros necesitamos refuerzo en nuestra memoria. Olvidamos cosas importantes. Al estudiar la palabra, recordamos y reforzamos los mandamientos del Señor. Segunda de Pedro 3, versículo 1 y 2 dice, amados, esta ya es la segunda carta que les escribo como recordatorio. Despierto en ustedes un sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Para recordar, para conocer y recordar las enseñanzas y las órdenes de nuestro Señor. Y el motivo número 49 para estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué debes estudiar la palabra de Dios? Motivo 49, para conocer sus preciosas y maravillosas promesas a fin de vivir como Él nos manda. Anteriormente dijimos que para poder orar con base en su palabra, sus promesas, pero también para poder vivir con base en sus maravillosas y preciosas promesas, como dice 2 de Pedro 1, 3 y 4, dice que Dios por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, a través de las promesas aprendemos cómo podemos vivir como Dios manda. Y el motivo número 50, y ahí me voy a quedar, no porque no haya más motivos, sino porque estos son más que suficientes para despertar en ti una pasión y una persistencia en estudiar la Biblia. Y es el que nos da Apocalipsis 1:3. Escuchen lo que dice este versículo. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. ¿Quieres vivir bienaventurado hasta el regreso de Cristo? Lee, oye y obedece la palabra de Dios. Aquí tienes más que suficientes motivos para perseverar en el estudio de la palabra de Dios y no desmayar. Que se convierta en el hábito por excelencia de tu vida para que te vaya bien en todo desde la perspectiva de Dios. Te animo entonces a tomar tu Biblia, leerla, memorizarla, meditarla, descubrirla, escudriñarla y ponerla en práctica, compartirla, disfrutarla. Todo eso es resultado de ella misma. Que Dios te bendiga en tu búsqueda del estudio de la palabra de Dios.